hablamos de amores, que pareces nerviosa, que te duele la risa, y si alguien me nombra, te despides deprisa, que te han visto llorar cuando juras no amarme, que te inventas de amores por tratar de olvidarme, que de noche no duermes, y si duermes me sueñas, que te faltan mis besos, que te ahoga la pena. Yo quisiera decirte que me pasa lo mismo, pues no sobra cariño y no sobra egoísmo. Yo quisiera decirte que ya no puedo más, quedaría cuando pueda, quedaría cuanto pueda por volver a empezar. Y para vos, Beto, con cariño. Quisiera decirte que ya no puedo más.